Deja que a su falda le sople el viento. Lento, lento, lento. Desnúdate despacio, mami, dale, hazlo lento. Lento, lento, lento. Que mi químico te queme por dentro. Lento, lento, lento. Presiento que esto se va a poner violento. Lento, lento, lento. Dale, dale, vamos a coa. Deja manosear la coa. Dime ya. Vamos. Lento, lento, lento. Tú eres grande ya. Dale, dale, vamos a coa. Deja manosear la coa. Dime ya. Vamos. Lento, lento, lento. Tú eres grande ya. Follow me. Mate, quítame contigo todo lo que te has hecho. Hágame más de una mujer. Mientras por tu falta de respeto, yo también voy al acecho de una aventura salvaje bajo la luna sin techo. Si está dispuesta, oigan en mi noticia. Puede ser interesante, pero no difícil. Malcriado un poco. Si no me equivoco, usted está por ahí escapado, loco. Véngase conmigo en 2,5. Póngase los litros blancos y los tacos. Deja que a su falda le sople el viento. Lento, lento, lento. Desnúdate despacio, mami, dale, hazlo lento. Lento, lento, lento. Que en mi químico te come por dentro. Lento, lento, lento. Siento que esto se va a poner violento. Lento, lento, lento. Dale, dale, vamos a coa. Deja manosear la coa. Dime ya. Vamos. Lento, lento, lento. Tú eres grande ya. Dale, dale, vamos a coa. Deja manosear la coa. Dime ya. Vamos. Lento, lento, lento. Tú eres grande ya. Te voy a hacer como hacen en la película. Te voy a grabar haciendo posiciones ridículas. Mordiéndote el pelo, arrastrándote por el suelo. Dándote en la cara tú misma, gritando como gato en celo. Lento, lento, como el viento va a robar tu aliento. Le voy a dar mantenimiento a eso. Perdónenme el atrevimiento, por decir lo que siento. Hagámoslo hasta perder el conocimiento. Deja que su falda le sople el viento. Lento, lento, lento. Desnúdate despacio, mami, dale, hazlo lento. Lento, lento, lento. Que mi químico te queme por dentro. Lento, lento, lento. Siento que esto se va a poner violento. Lento, lento, lento. Dale, dale, vamos a coa. Deja manosear la coa. Dime ya. Vamos. Lento, lento, lento. Tú eres grande ya. Dale, dale, vamos a coa. Deja manosear la coa. Dime ya. Vamos, lento, lento, lento. Tú eres grande ya. Yo, sobrenatural. La A y la F. Alexi, Fito. Nuevamente que ha demostrado que esta combinación produce mucho dinero. Mambo King. La evolución del género. King of the game coming soon. Yep.